son muchísimas más las empresas contratistas que pusieron plata, y esas empresas a su vez ganaron contratos, no difiere mucho de la causa cuaderno. No es muy distinta. Debería haber funcionarios de gobierno con pedidos de prisión preventiva para ver si después se convierten en arrepentidos. Debería haber los dueños de Murata decir por qué dieron los nombres de empleados para hacer aparecer plata. Es algo, era un delito muy fácilmente, por eso creo que al principio se confiaron con que iban a ser unos 20, 30 casos y se podía echar la culpa a la contadora, que Vidal le echó, bueno, todavía estamos esperando la auditoría de Vidal, Vidal salió a hablar que eso era muy transparente, que iba a hacer una auditoría porque no quería que esto quede así. La auditoría, la verdad, que ahora no la presentó nunca, el tema no habló nunca más.